Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, haciendo este programa junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, donde durante las próximas dos horas les vamos a estar contando muchos temas, muchos aspectos importantes de lo que tiene que ver con la información vinculada al acontecer de cada uno de los pueblos y de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar repasando no solo a través de nuestros compañeros corresponsales que nos han enviado sus informes, sino también a partir de algunas notas que tenemos programadas, bueno, graficar un poco cuáles son algunas de esas historias y sobre todo de esas situaciones que se van generando por estas horas en nuestra provincia. Quizás con uno de los datos más destacados, o por lo menos uno de esos datos que va generando, volver a retomar la senda y sobre todo reubicar y poner en el orden algunos de los temas que estuvieron siendo muy discutidos en los últimos meses y sobre todo con algunas críticas, inclusive de algunos sectores que poco entienden de algunas actividades, sobre todo las económicas en la República Argentina, porque en las últimas horas el gobierno nacional, la ministra de Industria y también la propia Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, han presentado, han hecho de público conocimiento lo que tiene que ver con este plan de créditos que apunta básicamente a la compra de vehículos cero kilómetros, que tiene, entre algunas otras cosas, una financiación con una flexibilidad importante a partir de estos créditos que se van a entregar a través del Banco Nación y que claramente tiene, primero, como objetivo darle un sostenimiento profundo e incentivar el mercado interno. Recordemos que esto era uno de los objetivos centrales que se había trazado el gobierno nacional a partir de los acuerdos que habían establecido con la República de Brasil hace un par de semanas atrás. Ustedes recordarán que participó de esos encuentros y de los acuerdos bilaterales con Brasil la propia ministra de Industria, y también tiene que ver con la posibilidad de que esto genere, primero, una mayor venta de vehículos. Se espera que esto va a permitir de aquí a fin de año generar una venta aproximada de 100.000 vehículos más en la República Argentina, pero recordemos que esto es una medida que va a abarcar 18 modelos, 26 versiones de autos que están ubicadas o que pertenecen a las principales empresas, a las principales terminales que hoy tenemos en la República Argentina, y que entre algunas otras cosas va obviamente a permitir tener, entre algunas otras cosas, un sostenimiento importante de lo que tiene que ver con el nivel de empleo. Ustedes saben que uno de los aspectos centrales, o por lo menos alguno de los planteos que se habían generado en los últimos tiempos, era la decisión de algunas terminales automotrices y también de algunas autopartistas de avanzar en algún tipo de suspensiones, en algún tipo de acuerdo, hasta que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, General Motors decidiera avanzar con lo que era su nuevo vehículo o el nuevo modelo que se va a estar presentando o que se va a fabricar en el año 2015. De hecho, ustedes recordarán que había habido un acuerdo entre SMATA y la General Motors en la provincia de Santa Fe para evitar todo tipo de suspensiones y lograr un sostenimiento de lo que son los puestos de trabajo. Es decir, se había acordado quizás parar la producción un par de días, es algo que en los últimos días se charló, pero el acuerdo era con el sostenimiento de las fuentes laborales y también con el pago a los trabajadores en tiempo y forma. Bueno, lo destacado de esto es que, más allá de las críticas habituales a las que estamos acostumbrados en los últimos tiempos a ver en la República Argentina, de los sectores que han decidido ser un antitodo, esta es la realidad, que ante cualquier iniciativa siempre pregona la negativa antes que analizar lo que tiene que ver con estos procesos o estos modelos que tienden en definitiva al sostenimiento y sobre todo a profundizar un modelo económico que se ha dado en la Argentina en los últimos tiempos. Hay que decir que la mayoría de los empresarios, empezando por ejemplo por Cristiano Ratazzi, el titular de Fiat, uno de esos empresarios que generalmente suele tener una visión bastante particular hacia la política económica del gobierno, ha ratificado que es un plan que va a ser absolutamente favorable, ha ratificado que esto va a permitir la venta de vehículos y también ha habido una visión absolutamente positiva por parte de los sectores sindicales y sobre todo por SMATA, que además hay que decirlo que alguno de los aspectos centrales o alguno de los planteos que los sindicatos habían hecho y sobre todo los trabajadores, el gobierno los ha atendido, porque una era de los planteos era lograr un acuerdo con Brasil que permitiera levantar unas 40 o 45 mil unidades en lo que tiene que ver con la venta y sobre todo un programa que permitiera una mayor sostenibilidad también del mercado interno. Entonces, ¿cómo no destacar, o por lo menos cómo no uno pensar en la posibilidad de lo que es este programa realmente financiado a comodísimas cuotas, que va a tener obviamente intereses absolutamente bajos, que va a permitir obviamente sobre todo a las familias de recursos medios poder acceder a este tipo de políticas? Me parece que es absolutamente importante, primero porque estamos hablando de seguir generando igualdad de derechos para aquellos sectores que quizás hasta hace un tiempo no podían acceder, hoy van a tener la posibilidad de acceder a un vehículo cero kilómetro. Segundo, porque básicamente esto es una medida para la protección del empleo, no solo de los trabajadores de las concesionarias, que generalmente suelen ser uno de los primeros eslabones que se corta, sino también de los autopartistas, que es el lugar donde se habían generado los principales conflictos. Y también hay que decir que, entre algunas otras cosas, que, bueno, obviamente la situación de esta pequeña devaluación que el gobierno realizó hace un par de meses atrás, unas terminales decidieron elevar los montos de los autos de una manera exorbitante, lo cual generó algunos problemas importantes. Pero hay que decir que, por ejemplo, de lo que a uno le interesa, o por lo menos decir de lo que son las empresas que están radicadas en la provincia de Santa Fe, como es el caso de General Motors en General Alvear, como terminal automotriz, autopartistas como Martínez, allí ubicada en Granadero Baigorria, que a partir de ahora seguramente podrá retomar sus tareas habituales a partir de tener un vínculo un poco más fuerte con IBE, con la provincia de Córdoba. La verdad que son números realmente importantes. Y ya que estamos hablando de lo que tiene que ver, por ejemplo, con General Motors, por ejemplo, el Chevrolet Classic y el Agile son algunos de los autos que van a tener o que están incluidos dentro de este programa, que son algunos de los importantes. Y también, bueno, hay que decirlo, que usted podrá encontrar Renault, Chevrolet, Ford, son todas las Volkswagen, son las marcas también Toyota, Honda, son algunas de las que están incluidas en este programa presentado entonces por el Gobierno Nacional. Lo que a nosotros nos interesa particularmente por entender que una vez más, como ya se ha hecho hace un par de años, el gobierno entiende por dónde pasa la resolución del conflicto. Lo hizo en algún momento con la General Motors, ustedes recordarán cuando el gobierno le prestó casi 500 millones de pesos provenientes de los fondos de ANSES, que tan criticado fue, y que después General Motors no solo devolvió, sino que además lo devolvió con intereses y le permitió además avanzar en la conformación de una nueva unidad, un nuevo modelo en su momento. Bueno, otra vez el gobierno entiende por dónde pasa la lógica en esta mancomunión también del sector público con los sectores empresarios, y también de haber escuchado los sectores gremiales, los sectores de los trabajadores, permite que hoy estemos presentando, o por lo menos que el gobierno haya presentado, y que sea un respaldo importante para el sostenimiento del empleo, pero sobre todo para también lo que tiene que ver con el crecimiento del mercado interno, el programa Proque Auto, que es lo que por estas horas ocupa la plana de la mayoría de los medios, y que evidentemente junto con el Progresar y con el Procrear vienen, entre otras cosas, como decíamos al principio, también a generar un manto de igualdad de derechos entre los argentinos. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia, ¿eh? De esta manera nos presentamos. Arrancamos aquí en la radio pública, en AM540, en la FM102.9, y comenzamos a saludar a cada uno de nuestros corresponsales, también diferentes emisoras que retransmiten estas casi dos horitas de este síntesis de la región. Bueno, incansables veces aquí en el programa hemos hablado, hemos visibilizado la situación en materia de salud en la provincia de Santa Fe, y realmente no podemos dejar de hablar cuando tantas otras veces también enfocamos esta problemática en el norte de nuestra provincia, en el Departamento General Obligado, en lo que es el Hospital de Reconquista, un hospital que recibe no solamente a los ciudadanos de allí, de la ciudad, sino también de todo el departamento y departamentos cercanos, como es el Departamento Vera, como puede ser el Departamento 9 de Julio. Y lo cierto es que en las últimas horas ha habido una declaración, si se quiere, un tanto interesante para que nosotros podamos tomar dimensión de lo que pasa con la salud pública en el norte de la provincia y nos podamos graficar sobre esta problemática, porque una nota radial que se hizo a Laura May es la representante de la comunidad en el Consejo de Administración del Hospital de Reconquista, y realmente cuando escuchábamos las declaraciones de Laura May nos alarmaba mucho, ¿no? Bueno, algo que tampoco desconocemos. Lo que comentaba es que, por ejemplo, en promedio alrededor de 700 personas pasan diariamente por algún tipo de atención en el Hospital de Reconquista. Y además comenta que se registra un promedio de 9 nacimientos por día. El último fin de semana, 25 nacimientos tuvo el Hospital de Reconquista. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la problemática de todo esto? Que cada vez que se incrementan más las atenciones diarias y lo que tiene que ver con la prestación para las NEO o los partos, se incrementan, pero lo que no incrementan son los recursos. Y los recursos humanos están totalmente desbordados. Vuelvo a insistir, el último fin de semana tuvieron 25 nacimientos, para que cada uno del otro lado tome magnitud con respecto a este hospital que está sumamente colapsado, donde te hemos contado en otras oportunidades las problemáticas que hay con otras localidades, porque al no tener cama, al no tener una buena prestación, lo que hacen es darle el alta a los pacientes y después terminan en algunos desenlaces fatales. Pero nosotros habíamos mencionado que es lo que pasa con el Hospital de Reconquista, y un nuevo hospital que se tiene que estar ya terminó, que debería ya estar terminado, de estos 8 hospitales que anunció el gobierno de la provincia de Santa Fe. En el 2009 se había adjudicado la obra justamente para Reconquista 2009, 2010, 2011, 2013. Recién se está terminando lo que es la primera etapa con un sobreprecio interesante también sobre un valor que había tenido algo así 22 millones en su momento. Y no podemos dejar de entrelazar, ¿no?, el notorio abandono del gobierno provincial en materia de salud. Hace poquito realizábamos una nota también cuando se daban a conocer los resultados y los operativos de abordaje territorial en el marco del programa nacional El AI, donde, bueno, no, nos comentaban acerca de cómo era recorrer las localidades, los departamentos del norte y encontrarte justamente con esta situación, ¿no? El notorio abandono del gobierno provincial en la salud. Pero a modo de resumen de lo que pasa en el viejo hospital de Reconquista, hace más de 5 años que están esperando la finalización del nuevo, que vendría a traer una solución bastante más que importante, donde diariamente tienen una atención de 700 pacientes, 9 nacimientos por día, 25 el último fin de semana, y los recursos siguen siendo los mismos o casi nulos. Bien, y rapidito también para repasar rápidamente, como para tenerlo también entre uno de los títulos de portada, porque es uno de los temas que hemos hablado también en los últimos tiempos y que nos parece importante destacar, porque en las últimas horas el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de la Producción, finalmente ha confirmado que habrá 100 millones de pesos para atender sobre todo a los productores que están en los lugares que fueron declarados en situación de desastre o emergencia agropecuaria. Recordemos que es uno de los planteos que se venía haciendo desde hace un tiempo por parte sobre todo de los productores, pero bueno, finalmente se conoció que habrá obviamente firmado un acuerdo con el banco, Nuevo Banco de Santa Fe, que recordemos es, entre algunas otras cosas, el ente financiero que utiliza la provincia para el manejo de los recursos de sus cuentas públicas, y sobre todo el banco con el cual bueno, la provincia tiene firmado sus acuerdos correspondientes, donde hay líneas de créditos que van a ser otorgadas a partir de esta entidad bancaria, que obviamente con algunas tasas fijas nominales que después seguramente vamos a ir repasando, pero me parece importante tener en cuenta porque pasaron un par de meses, estaba esperando algún tipo de decisión por parte del gobierno provincial. Bueno, finalmente en las últimas horas entonces se conoció que habrá 100 millones de pesos por parte de la provincia para atender la situación de emergencia en nuestra provincia. Les cuento también, hablando de Procreauto, hablando de emergencia, hablando de gente que se maneja con importantes recursos, sobre todo de gente que tiene grandes extensiones de tierra aquí en la zona, que Cielo Saracio, por ejemplo, nuestra productora, que así ustedes la ven, humilde y sencilla productora, pero una gran terrateniente aquí en zonas de la ciudad de Santa Fe, una especie de Echeveres santafesina, no al estilo Sociedad Rural Campo Cabo, pero tiene sus extensiones de tierra aquí en nuestra ciudad, y en sus tiempos libres es nuestra productora, es nuestra coordinadora cuando se lo permite sus explotaciones agropecuarias, tiene tiempo para venir a acompañarnos en el programa, exactamente, cuando tiene con quien dejar también a todos sus empleados, cuando encuentra ahí un capataz que los tenga cortitos y no le dan macanas en el campo, se viene aquí a estar con nosotros. Y aquí se encuentra con Salvador Rodríguez, que hoy también vuelve a ser nuestro operador, que estará acompañándonos, pariente de Echeveres también, con grandes extensiones de tierra en algún otro lugar de la ciudad. En realidad Salvador tiene extensiones hacia arriba, le gusta edificar en altura, ese es su otro emprendimiento aquí en Santa Fe, pero son los dos que nos están acompañando en el día de hoy, con quien vamos a obviamente también compartir estas 2 horas de radio. Así que esto es Síntesis de la Región, así nos presentamos, así estamos arrancando el programa del día de hoy. Yeah. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales, corresponsales con los que empezamos a recorrer distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Vamos a iniciar nuestra recorrida del día de hoy por la ciudad de Carcarañá, hablando un poco de fondos buitres, hablando un poco del tema que preocupa a la provincia, como es el narcotráfico. Desde Radio Shock de dicha ciudad vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. El día miércoles 18 de junio visitó nuestra región el reconocido periodista Carlos Delfrade en el marco de lo que fue la Feria del Libro de la Escuela 254 de la vecina localidad de Correa. Aprovechamos la oportunidad para dialogar con él y pedirle una opinión acerca del rol de algunos medios frente a lo que es esta problemática de nuestro país ante los fondos buitres. Bueno, eso es asqueroso. Creo que no hay otro calificativo. Eso es asqueroso. Eso, y me duele mucho. A mí me preocupó mucho cuando yo la vi a la presidenta de la Nación el otro día. Porque cuando ella dijo estoy preocupada, claramente nos transfirió la preocupación a todos. Yo creo que hay un montón de cosas para charlar y discutir sobre cómo fue tratado el tema de la deuda. Pero en esta tenemos que tener la cuestión nacional por encima de todo. Si acá la Argentina entra efectivamente en un default técnico, el costo de nuevo, lo vamos a pagar los laburantes. Así que me parece que esa actitud de celebrar lo que hizo la Corte Suprema del Imperio es algo atroz. Una tal felonía ni el sepulcro la puedo olvidar, diría San Martín, de los que se unen al espíritu del extranjero. Así que es un día muy triste eso. Y que los medios hagan eso es bastante triste. Yo creo que hay cuestiones para charlar en voz alta con la presidenta, con el equipo gobernante, pero celebrar lo que han hecho, no, para nada. Eso es realmente, es lo más parecido que veo a una traición a la patria, como diría San Martín. Y obviamente en el marco de lo que fue esta Feria del Libro en la vecina localidad de Correa, le pedimos una apreciación sobre su última investigación periodística llamada Narcomafias, historia política del narcotráfico en Santa Fe, de Galtieri a Toñoli. Hoy lo que estamos presentando es un adelanto de la investigación periodística de los últimos años sobre el narcotráfico, lo que está pasando en la provincia, lo que está pasando en la Argentina, y saber que lo que hay que salir a defender son nuestros pibes, porque las pibas y los pibes son el grueso de los que terminan asesinados y son los que terminan convirtiéndose en consumidores consumidos, y la idea es tratar de que en un futuro los pibes gobiernen su cabeza y no que le gobiernen la cabeza a través de sustancias químicas. Que hay que estudiar cómo va lo del Uruguay, con la diferencia de lo que es Uruguay y lo que es Argentina. Entiendo la lógica política de Mujica. Mujica dice, saco de la clandestinidad una parte del negocio y desde el Estado lo asumo. Eso es interesante, porque lo que él quiere discutir es el flujo de dinero. Y está bien, eso es el corazón del narcotráfico. Hay que ver si eso funciona, si no funciona, por eso hay que seguirlo muy, muy de cerca. La lógica política de Mujica es interesante, la que plantea, por ejemplo, acá lo está planteando Aníbal Fernández también. Pero hay que plantear esto que vos decís. ¿Qué pasa con la salud de los pibes? ¿Es bueno realmente? Yo tengo dudas. Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, les informó, para síntesis de la región, Gustavo Bianchi. Y en esta oportunidad seguimos nuestra recorrida y nos vamos a ir hacia el departamento San Cristóbal para hablar de agroquímicos, para hablar de fumigaciones, para hablar de estos problemas que se están originando en el medio ambiente. Vamos a compartir el informe desde las 92.5 de Ercilia de nuestro compañero Miguel Useglio. El periodista y escritor santafesino Ricardo Cerrulla, autor del libro La venganza del amaranto, visitó nuestra zona invitado por ANSAFE y el grupo de vecinos autoconvocados de Ceres y Ercilia. Cerrulla recorrió las localidades santiagueñas de Selva, Palo Negro y Colonia Alpina, presentando su libro e intercambiando opiniones y testimonios con los asistentes al encuentro. Quien tenga la posibilidad de leer La venganza del amaranto va a encontrar estudios científicos que demuestran el carácter letal de los venenos agrotóxicos, va a encontrar también testimonios de médicos y enfermeros, de ambientalistas y también de ciudadanos comunes que relatan la triste historia de tener que seguir viviendo rociados con el veneno de los herbicidas. El libro aparece con una denuncia mientras yo estoy en la radio, que es la denuncia de los chicos Banderas, en Petacas, en las Petacas, ahí en Santa Fe, casi Córdoba, donde hablaban de unos chicos que utilizaban como banderilleros y los fumigaban. Y como era un rumor, tuvimos que ver si era verdad. Y cuando yo viajo a las Petacas y veo que sí, que es verdad, ya no era más un rumor, era una información, empiezo a pensar, bueno, si se hace esto con los pibes, cuántas otras cosas se están haciendo y no sabemos. Y entonces empiezo a investigar a partir de una hipótesis. La hipótesis es, todos dicen que este modelo nos está salvando económicamente. ¿Será verdad? Y entonces empiezo a ver si es verdad o no es verdad. Y empiezo a ver que en realidad es cierto, genera divisas para los estados. Acá en Santa Fe, gran parte de la obra pública y los planes sociales se pagan con el Fondo Soja. El tema es a qué precio. Entonces, por ejemplo, vemos que este modelo genera desocupación, que donde antes en los campos había gente trabajando, hoy con una máquina, un mosquito o un avión y dos tipos, hacen lo que antes en una chacra hacían 20, 25 personas. Y entonces el tipo que antes tenía trabajo ahora cobra un plan social, entonces es muy perverso, ¿no? Con la plata del Fondo Soja se le paga un plan social a un tipo que antes tenía laburo. Que además genera una tala de árboles indiscriminadas. Y que esto no es una visión solo romántica, a mí no me preocupa que me digan que es una visión romántica porque es un valor, no es un antivalor, pero independientemente de eso genera grandes problemas, la tala de árboles indiscriminadas, como es las inundaciones, el calor. Y también veo que la fumigación trae grandes productos en el agua, en el suelo, en el aire, que enferma a la gente, que la gente se muere, que hay lugares donde se duplica y se triplica los casos de cáncer, que hay abortos, que hay malformaciones congénitas. Entonces, bueno, el libro empieza a tomar forma a partir de testimonios, fundamentalmente, y de datos científicos. El libro no tiene muchos datos de ambientalistas, y eso que yo me llevo muy bien con todos. Pero pensé que si ponía esa fuente iba a ser fácilmente criticable desde la otra vereda. Ah, claro, se habló con los tipos que están a favor de esto. Entonces el libro tiene datos del CONICET, de la Agencia Aeroespacial de Japón, de las universidades de Pardue en Estados Unidos, de las Universidades Nacionales de Rosario, de Córdoba, del Litoral, de la Universidad de Salta, de la Universidad de Jujuy, de Gloria Plaza, de Walter Penge, de Susana Aparicio, de todos investigadores. Entonces, el libro lo que intenta demostrar científicamente es que no es benévolo, que no es un modelo que nos beneficie clara en esta cuestión. Así que el libro un poco habla de esto. Reporta para Síntesis de la Región Miguel Useglio de FM Ercilia 92.5. Muy bien, y en este último viaje que emprendemos en esta oportunidad previo a pegarnos a la pausa del día de hoy, vamos hacia la ciudad de Esperanza, la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, porque allí nos está aguardando en línea nuestra compañera Vanina Parabano desde la FM Aarón Castellano 106.9 para contarnos estas novedades. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que se realizó con todo éxito días atrás el Festival Internacional de la Alegría. Fue sede de la ciudad de Esperanza, concretamente el Salón de Sociedad de Canto, organizado por el Instituto Cuatro Vidas, Silvina Butarelli a la cabeza en la organización. Realmente fue con todo éxito. 27 delegaciones presentes de Paraguay, Uruguay, Colombia, de distintas provincias de nuestro querido país, que se dieron cita para lucirse con la música, la danza, el vestuario, la cultura y la tradición de cada uno de los sectores. Por ejemplo, la palabra de Berna, integrante de la delegación paraguaya, que se refiere justamente a la participación en este exitoso Festival Internacional de la Alegría. Estamos orgullosas de compartir con ustedes este momento tan interesante. Hemos recibido la invitación y bueno, aquí estoy con toda la comitiva. Yo soy el grupo de adulto, ballet de adulto mayor de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Muy bien. También nos acompañó el grupo Cambacuá. Han venido una importante delegación, ¿sí? Sí, la verdad que sí, una importante e interesante delegación. La palabra entonces de una de las integrantes de la delegación delegación paraguaya que participó exitosamente de este Festival Internacional de la Alegría. Otro de los hechos destacados en lo que hace la ciudad de Esperanza y que tuvo una amplia convocatoria en estos días, en este caso fue el acto conmemorativo a los 100 años de la Escuela 315 Aarón Castellanos, ubicada en Barrio Sur de Esperanza. A propósito de este acto, presidió el mismo, entre las autoridades presentes, el vicegobernador de nuestra provincia, el doctor Jorge Gen, que a propósito expresaba lo siguiente. Yo decía recién, un momento para reflexionar acerca de lo que fueron esos tiempos en 1900, donde la Argentina tenía un proyecto a mediano y a largo plazo, había calidad institucional. La calidad institucional tiene que ver con la capacidad de sostener la mirada a largo plazo, más allá de la inmediatez. No podemos tener inmediatez, inmediatez. La Argentina está cansada de inmediatez, le hace mal la inmediatez. Entonces, para esto necesitamos ejemplos concretos de que sí es posible, de que no es que en realidad es una quimera, una cosa imposible pensar más allá de una mirada más populista. Y la palabra del doctor Jorge Gen, vicegobernador de nuestra provincia, una de las autoridades presentes, también acompañó este acto el licenciado Paggi, subsecretario de Educación de la provincia en el ámbito de innovación. También lo hizo la diputada provincial Griselda Tecio, ya que su padre fue alumno de esta escuela. También participó de este acto el senador departamental contador Rubén Pirola. A su vez también la presencia destacada de la intendente municipal Ana María Meiners e integrantes de su gabinete, como así también integrantes del Consejo Municipal y de toda la comunidad educativa de la Escuela 315 Aarón Castellanos. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Eulogia Tapia en la poma. Al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Que va cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. la cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreverán las penas, cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando, Rocha y Pedro Aznar interpretaron La Pomeña. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos en Radio Nacional Santa Fe, estamos también a través de nuestra red de corresponsales que no solo nos informan, sino también que retransmiten nuestro programa, y son compañeros con los cuales vamos a seguir haciendo nuestra recorrida, vamos a seguir viajando por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir a la localidad de Plaza Clusellas, en el departamento Castellanos, porque allí está desde FM Líder nuestro compañero Darío Bonino para contarnos estas novedades. Informando Darío Bonino desde FM Líder para el Servicio Provincial de Noticias. Se está lanzando el Festival de Teatro Rafaela 2014. Será en la Sociedad Italiana a las 19 en el Centro Cultural Municipal, Sala Sociedad Italiana de calle Pueyrredón 262 de Rafaela. Este festival, que tendrá lugar del 15 al 20 de julio y que también cobra notoriedad en nuestro pueblo, porque Clusellas es una de las subsedes para este importante Festival de Teatro Rafaela 2014. Este martes 1 de julio a las 16 horas, dice la invitación, te esperamos para empezar con Escuela para Padres, a cargo de Luis Alberto Trocero. Será en el patio de Paola y Laura Andrada. Podés llevar el mate para acompañar y otras madres o padres que tengan ganas de escuchar cosas simples para vivir mejor. Esta es una propuesta de la comuna de Clusellas para integrar a la familia con los niños vinculados a la escuela. Nueva castración de mascotas, fueron 22 ejemplares entre perros y gatos esterilizados gratuitamente. Debido al aporte de la comuna de Clusellas, tuvo lugar el pasado viernes en el centro comunitario y estuvo a cargo del médico veterinario Lucas Peralta de San Francisco. También asistieron representantes de la Sociedad Protectora de Animales de esa ciudad. Los interesados en anotar mascotas para la castración de julio deben registrarse en el Amparito. Y por último, tuvo lugar la cena baile Día del Bombero Voluntario, días pasados en nuestro medio. Más de 300 personas, a pesar de la fría noche. También se contó con el aporte de la comuna de Clusellas de 2.000 pesos y del senador de nuestro departamento, contador de Cide Calvo, de 8.000 pesos para el destacamento de bomberos voluntarios, que aprovechó para presentar sus nuevos equipos de trabajo. Así informaba Darío Bonino para el Servicio Provincial de Noticias. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, le agradecemos a Darío entonces también por toda esta información, por todo esto que nos ha contado. De Darío Bonino y la información, nos quedamos aquí para compartir líneas de comunicación para que Melissa nos cuente de qué manera la gente puede comunicarse con Síntesis de la Región. Así es, ¿eh? En cualquier localidad, pueblo, ciudad de la provincia de Santa Fe, de la Bota santafesina, te comunicás con nosotros al 0342-155-4836-42, ¿eh? Lo que quieras plantear en esta línea telefónica, político, social, cultural, industrial, todo lo podés volcar, lo podemos charlar en las entrevistas aquí en Síntesis de la Región, y podés visitar nuestro portal, el más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, momento de viajar, momento de presentar un contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, ustedes recordarán que hace algunos días atrás le contamos que un grupo de intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe pasaron a formar parte, a integrar la PRONAFE, este programa de nacional de ferias para el desarrollo local. Y nos pusimos a indagar un poco más de qué se trata esta historia, de qué significa este programa y qué impacto puede tener la participación de referentes de la provincia de Santa Fe. Es un programa que fue creado hace ya 2 años y que tiene entre uno de sus objetivos poder lograr una comercialización de productos agroalimentarios de carácter local y en forma directa a los consumidores. Y para conocer un poco sobre esto, cómo se ha desarrollado en los últimos tiempos y cuál es la implicancia que esto puede tener en el trabajo no solo en el país sino también en la provincia, lo vamos a saludar porque tiene la amabilidad de atendernos el ingeniero Mariano Chelardoy. Él es el director nacional de procesos y tecnología de la Subsecretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que tiene a su cargo lo que es hoy el PRONAFE. Ingeniero Chelardoy, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme a poder compartir con ustedes esta iniciativa, Diego y Melissa, y a toda la audiencia que ustedes tienen en programa. Bueno, gustoso nosotros de que nos pueda atender y nos gustaría conocer un poco la experiencia, o por lo menos, a ver, el objetivo inicial que tuvo este programa, que tenía básicamente que ver con generar los espacios y las condiciones para que productores, sobre todo locales y pequeños, tuvieran espacios de comercialización y poder llegar en forma directa a los consumidores sin intermediarios, que uno imagina hoy en estos tiempos donde se discute mucho el tema de los mercados populares, el tema de los precios cuidados, es una iniciativa importante. En el desarrollo que ha tenido estos tiempos, cuéntenos las implicancias y qué desarrollo ha tenido a lo largo del país. Así es. Este es un programa que responde, que se creó por resolución hace un par de años, pero que, bueno, recién ahora hemos podido contar con los recursos financieros necesarios como para poder aportar desde la Nación a aquellos municipios o a aquellas organizaciones de productores que tienen la intención de comercializar sus productos en forma directa. Lo estamos llevando adelante en conjunto con el INTA, porque hemos desarrollado un módulo de venta móvil, que es una moto. Tenemos distintos proveedores de motos, pero hemos desarrollado una especie de verdulería móvil. Ajá. con techo, con la disposición adecuada para el cuidado de los productos, para la garantía higiénico-sanitaria de los mismos. Y estas motos que vienen con una moto y un acopladito, con una balanza y un reparo tanto para el sol como para la lluvia, puedan instalarse en lugares previamente convenidos y acordados con las intendencias, lugares adecuados, ¿no? Porque también el proyecto prevé financiar pequeñas obras civiles, como puede ser el emparejado de un solar, la colocación de una canilla para la limpieza de cajones o para la limpieza del espacio luego de que ha sido finalizada la feria, uh-huh. y así como el fortalecimiento de las organizaciones en términos comerciales. Ustedes sabrán muy bien, o lo habrán escuchado muchas veces, que el productor muchas veces prefiere quedarse en la zona de producción y es un mal vendedor, claro. digamos, es muy buen productor, quiere mucho su mercadería, pero a la hora de comercializarla no sabe cómo hacerlo. También entre los objetivos de este proyecto está el fortalecimiento de las capacidades comerciales de los productores, ¿no? Y también de la organización, porque no necesariamente un productor tiene que ir todos los días a la feria, porque sería recargarlo de tareas que ya bastantes tiene en la producción. Pero sí, nosotros lo que proponemos es que los productores se organicen y deleguen en forma permanente o rotatoria en alguno de sus miembros la venta de sus productos. En este caso, inclusive estamos pensando en los hijos de los productores, por lo tanto, incluir a la juventud, obviamente no a los chicos, ¿no? Digamos, sino a los hijos que ya están en edad de trabajar, a los hijos mayores de edad, y también a las mujeres, porque las mujeres tienen muy buen contacto, tienen muy buenas capacidades, muy buena aptitud para la venta, y por lo tanto pueden jugar un rol, primero porque tiene menor esfuerzo físico, y segundo porque las mujeres tienen muy buen contacto con el público, ¿no? Uh-huh. Entonces esto tendría varios componentes, la incorporación y el conocimiento de los productores al sistema comercial, el abaratamiento por el acortamiento de la cadena, el conocimiento entre los productores y los consumidores y la frescura de los productos que estaríamos aportando. Uh-huh. ¿Y qué han visto ustedes, ingeniero, en la provincia de Santa Fe como para darle una participación tan activa a intendentes y presidentes comunales de nuestra región? ¿Y cuáles son los objetivos que se van a ir plasmando de aquí a futuro? Porque es una iniciativa realmente importante y sobre todo uno que conoce gran parte de la geografía de nuestra provincia y también del país, el crecimiento y la cantidad de productores que hay, uno imagina que pueden emerger realmente ferias importantes en toda la región. Mire, yo soy una persona que me gusta trabajar sobre seguro. Uh-huh. En este momento estamos lanzando lo que nosotros podríamos llamar una etapa piloto con un monto total de 5 millones de pesos, uh-huh. Con un presupuesto total de 5 millones de pesos que pensamos ampliar para el año que viene a 30 millones e incluirlo en la ley de presupuesto, o sea que esto ya no quede como una acción de esta gestión, sino que quede incorporado en la ley de presupuesto para que el programa se vea fortalecido y pueda continuar con las sucesivas administraciones. Los montos máximos que nosotros pensamos incorporar por feria son de hasta 250 mil pesos, uh-huh. y bueno, se vieron interesados a través de la intervención del secretario. Nosotros a nivel nacional tenemos mucha integración entre los secretarios y ministros de las diferentes áreas. En este caso, el secretario de Transporte, Victorio Ramos, fue quien convocó a algunos intendentes de los que podían estar presentes en el día de la convocatoria junto con algunos otros de la provincia de Buenos Aires, de las comunidades que estuvieron presentes durante esta primera reunión. Estuvo el intendente de Jambi Campbell, que justamente ayer vino nuevamente ya para ir avanzando, porque ellos tienen un consorcio de productores, no para no trabajar solamente sobre su localidad, sino con una red de pueblos más de pueblos cercanos. Vino el intendente de General Lagos, vino de Roldán, vino de San Martín, de Bouquet. Y bueno, vino la diputada provincial también, Erika Bonet. Estuvieron presentes algunos de los representantes políticos locales para enterarse de esto. Yo supongo que esto va, si esto funciona, va a correr como un reguero de pólvora, y eso nos va a dar la posibilidad por ahí de solicitar más recursos y poder llegar a todos los lugares donde queremos llegar, ¿no? Ingeniero, buen día. Consultarlo porque varias veces hemos manifestado esto de que el cordón frutihortícola es un sector, si se quiere, muy estratégico para lo que es la seguridad alimentaria, más que nada de nuestra región, que asegura también lo que es la producción local de alimentos. Y conocíamos a través de este programa nacional que tiene incidencia directa en lo que son la regulación de los precios y poder así beneficiar también el consumo de los vecinos. ¿Ustedes han hecho algún estudio de impacto de cómo puede ese programa a nivel nacional beneficiar justamente en la economía a cada uno de los habitantes? Sí, mira, nosotros estamos participando y yo soy el nexo con la Secretaría de Comercio, desde la Secretaría de Agricultura, de lo que vendría a ser la fase 2 del sistema precio, del programa Precios Cuidados, que es la red Comprar. La red Comprar lo que hace es llevar al comercio minorista tradicional los beneficios del programa Precios Cuidados, ¿no? El programa de Precios Cuidados, en términos generales, fue pensado para las grandes cadenas y para las grandes empresas, porque inicialmente es mucho más sencillo y mucho más rápido llegar, ¿sí? Si uno habla con grandes empresas lácteas, con grandes empresas proveedoras de pastas o con grandes empresas proveedoras de bebidas, puede acordar precios más rápidamente, y si lo habla además con las grandes cadenas de supermercados, y si estas cadenas de supermercados respetan a lo que se comprometen, el impacto es rápido y amplio. Ahora vamos por más. Ahora queremos, además sabemos que la población que tiene menos recursos a veces ni siquiera llega a poder comprar en estos establecimientos o en estas grandes superficies. Entonces, estamos yendo a lo que son los comercios de barrio, y en general en los comercios de barrio, por ahí el tema de frutas y hortalizas tiene o problemas de calidad, o problemas de abastecimiento, o a veces problemas de precio. Por lo tanto, desde agricultura lo que nosotros ofrecemos a la red Comprar es aportar este instrumento que tenemos de la Dirección Nacional y de la Subsecretaría de Agregado Valor, que es la red. Y qué sé yo, que vos me preguntes el impacto, es como que me preguntes si quiere que cómo va a salir la selección. Yo espero, en el Mundial, yo espero que salga bien, y espero que los productores perciban más renta de la que están percibiendo ahora, y que los consumidores puedan comprar a precios más acomodados. El mensaje que a mí me gustaría también dejar es que los consumidores debemos ser los forjadores de nuestro propio destino. Cuando los productos están caros, yo lo que recomiendo es no comprar. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfectamente. Porque muchas veces, y sobre todo en el sector frutihortícola, especialmente, más que en el frutícola, hay aumentos de precio que son muy exagerados. Yo les pongo como ejemplo el año pasado. En noviembre del año pasado, un cajón de tomate en el mercado central de Buenos Aires valía 500 pesos. A la semana, dos semanas antes valía 100. Y a la semana siguiente valía 150. Y ustedes me van a decir, ¿quién especuló con eso? No, nadie. No. Esqueló en el lugar donde se estaba produciendo tomate, hubo una expectativa de que iba a faltar tomate, y la gente subió los precios. ¿Por qué? Porque no había. Claro. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Ahí no tenemos alternativa, no tenemos a quien decirle, che, trae tomate porque lo estás guardando y estás haciendo subir el precio. Eso no es cierto, no hay especulación en el precio del tomate, no hay especulación en el precio de la papa. Lo que hay es ausencia. Y en todo caso, aunque el tomate valga mucho, el productor no ingresa mucho, porque el ingreso de un productor está determinado por el precio, pero si el precio está acompañado con la cantidad. Si yo tengo un precio muy alto, pero tengo poco para vender, no voy a ingresar mucho a mi cuenta. Lo importante es estabilizar los precios y también trabajar en la parte productiva. Por eso es muy importante que los cinturones verdes de las grandes capitales o de las ciudades se vuelvan a generar y a crear lo que antes llamaron los... Se cortó. Bueno, se acordó. Bueno, ya estábamos llegando al final de bloque, así que bueno, era la palabra del ingeniero Mariano Chelardoy, con quien estuvimos charlando. Es el director nacional de procesos de tecnología de la Subsecretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que nos ha contado sobre esta experiencia que se empieza a desarrollar en toda la Argentina y que tiene a intendentes y presidentes comunales dentro de su mesa ejecutiva, que es el Programa Nacional de Ferias para el Desarrollo Local. Ha pasado entonces su testimonio aquí por la radio pública y a través de Síntesis de la Región. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Salitre y canto que corre por los esteros, polvareda, vino y farra y un canto salavinero. Yo la traigo de mis pagos, donde el monte besa el cielo, echa canto en mi guitarra y la del soco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja, de muchos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Cuibullo en mis recuerdos y rescoldo de las coplas que cantaban mis abuelos. Apenitas se la escucha, la sangre me cosquillea y hasta se salen del alma las penas y mudancean. Compañera de mis noches, llamita de mis eventos, va a alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja, de muchos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Tamara Castro interpretó La Vieja. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Antes de hacer un nuevo viaje, ¿le puedo pedir líneas de comunicación, si es tan amable? Exactamente, te comunicas con este Síntesis de la Región, lo haces al 0342-155-48-36-42. Nuestra línea móvil, te comunicas con nosotros, recordá anteponer el prefijo 0342-155-48-36-42 y dejás planteada cualquier inquietud que tenga como prioridad o como escenario tu pueblo, tu ciudad, en lo que es la geografía de nuestra provincia santafesina. Muy bien, momento de pegarnos una nueva recorrida, un nuevo viajecito. En este caso nos vamos a ir hacia el norte de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir a la ciudad de Reconquista. Desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Janina Minio. dos robos en menos de 24 horas. El pasado sábado a las 18 horas fue detenido Emiliano Gabriel Valdés, de 23 años, cuando estaba robando dos garrafas y una bicicleta, propiedad de Walter Leonel Piguín, que vive en un departamento ubicado en Porredón al 1760. Luego de cumplimentar aspectos procesales por hurto, lo dejaron libre. Dos horas después de recuperar su libertad, ya en la madrugada del domingo, Valdés fue nuevamente detenido, esta vez en una vivienda ubicada en Pueyrredón al 888, donde intentó esconderse de una persecución policial que lo había sorprendido con cosas robadas cuando transitaba por calle Belgrano, entre Newbery y Brown. Esta vez le secuestraron dos mochilas con herramientas de trabajo. Nuevamente, Valdés fue trasladado a sede policial, donde luego de cumplimentar aspectos procesales por el delito de hurto, por segunda vez en horas recuperó la libertad. Reclamo para la ministra de Educación. Los estudiantes de primer año de profesorado número 4, Ángel Cárcano, elevaron un petitorio a la ministra Balaguer. Entre otras cosas, piden el desdoblamiento de cursos y el edificio propio. En algunas carreras como la de Ciencias de la Educación, nivel inicial, Biología, Matemática y Educación Física, llegan a tener más de 80 alumnos. Cabe recordar que el instituto cuenta con el terreno para la edificación de su casa de estudios y hace varios años los alumnos y directivos reclaman por la puesta en marcha de la construcción. Agua potable. Se sigue extendiendo las redes de agua potable en los distintos sectores de la ciudad, que podrán servirse una vez que terminen con la obra del acueducto financiado por Kuwaití. La Municipalidad de Reconquista sigue extendiendo las redes de agua en nuestra ciudad. Y en el marco de esta política, personal municipal lleva adelante la ejecución de la red de agua potable en el sector comprendido entre calle 45 y 43, Fray Rossi y Chacabuco, el cual extenderán en 1.100 metros las cañerías. Por otra parte, continúan realizándose las conexiones domiciliarias de agua potable en Barrio Las Flores. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Muy bien, le agradecemos a Yanina también por este informe del día de hoy, por estas notas que después ustedes pueden encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro portal digital de noticias, este espacio donde nosotros volcamos toda la información que va surgiendo aquí en nuestro programa. Bien, y después en un ratito obviamente vamos a repasar algunos de los títulos que están allí ubicados en nuestro portal, pero también les contamos, entre algunas otras cosas, que sobre el final de nuestro programa vamos a tener la visita de los integrantes de la Gerencia de Empleo de aquí de Santa Fe, que están como todas las semanas con su micro habitual para contarnos algunos de los temas importantes que se están generando desde este organismo aquí en la provincia de Santa Fe. Exactamente, recordamos una vez más estos temas que charlamos aquí en la mesa de síntesis de la región, aquí en la radio pública, que también se escuchan a través de las diferentes FMs de nuestros compañeros corresponsales a lo largo y a lo ancho, al oeste y al este de la provincia de Santa Fe. Esta plataforma digital como es el www.sintesisdelaregion.com.ar, toda la provincia en un solo lugar, allí vas a encontrar un poco más de 14 noticias, ¿eh? Noticias, decíamos, que tienen que ver con los parques industriales, que tienen que ver con las noticias sociales, Reconquista, Rosario, Villa Ocampo, Avellaneda, El Gran Rosario, Departamento Caseros, lo que es la zona del centro oeste también de nuestra provincia. Todas las noticias se ven reflejadas justamente en un solo lugar, como es el www.sintesisdelaregion.com.ar, toda la provincia en un solo lugar. Te vas a encontrar, por ejemplo, que más de 20.000 personas pasaron por la fiesta del citrus. Seguramente nuestro compañero corresponsal de Malabrigo, Luis Narrín, nos va a estar ampliando esta información en los próximos reportes. Los 102 años de la gesta agraria allí en Alcorta, estamos hablando del 102 aniversario de el grito de Alcorta también. Vas a encontrar, por ejemplo, noticias de artesanos de la ciudad de San Carlos Centro que se están preparando para representar a la Argentina y a la Latinoamérica en China a través de programas nacionales, lo que tiene que ver con la crecida del río Paraná, por ejemplo, cómo está ayudando la gente del norte, el Departamento General Obligado, a la zona de las islas. Algunos de los temas que te vas a encontrar justamente en este www.síntesisdelaregión.com.ar, además de lo que ha sido el tema de la semana, este programa anunciado por la Presidenta de la Nación, conjuntamente con la Ministra de Industria, Débora Giorgi, este programa de crédito para autos, el Procreauto, donde, bueno, ya diferentes gremios, diferentes autopartistas han dado a conocer el impacto, por supuesto, positivo. No hay margen de error para lo que es este programa nacional, que sin lugar a dudas va a reactivar la demanda de autos en el mercado interno. Algunos de los títulos que te puedes encontrar, por ejemplo, en nuestro portal web. Exactamente, y también entre algunas otras cuestiones, decir, por ejemplo, o por lo menos destacar algo que habíamos anticipado el otro día, que tiene que ver con esta situación particular que se está viviendo con algunas empresas. El caso concreto, por ejemplo, hay dos papeleras en conflicto en la provincia de Santa Fe. Una es Papelera Andino, en este pueblo del departamento Iriondo, y también el caso de Norpapel en Villa Ocampo, que recordemos desde hace un par de meses está tomada por los trabajadores, sus dueños habían prácticamente desaparecido, no había ningún tipo de novedades. Hoy con el gobierno nacional sosteniendo parte de lo que es el salario de los trabajadores, y entre algunas otras cosas, por lo menos tener en consideración que había alguna posibilidad de llevar adelante algún tipo de inversión o de algún tipo de asociación con otras empresas. Bueno, hay que decir que en las últimas horas, a partir de un encuentro que finalmente hubo, y algo que ya habíamos anticipado el otro día, entre los propietarios de la empresa y también representantes del sindicato de papeleros, se acordó, o por lo menos se llegó a un acuerdo para un ingreso a la planta de algunos ingenieros que fueron enviados desde algunas empresas, sobre todo una empresa de la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, que van a hacer un informe del estado de la planta para allí avanzar y sobre todo ver si es posible generar o por lo menos hacer algún ingreso de recursos que permitan generar un proceso de asociativismo y a partir de allí volver a la reactivación de la planta. Sí hay que decir que en el mientras tanto los trabajadores han tramitado o siguen en proceso de tramitación de la quiebra, y el objetivo es habilitar los pasos legales que permitan en un futuro no muy lejano poder llevar adelante la conformación de una cooperativa que nuclee o que se nuclee dentro de lo que son los espacios de trabajadores de empresas recuperadas en la provincia de Santa Fe. Así que importante entonces esta reunión, este encuentro desarrollado en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe, porque era la primera vez que los empresarios o los dueños de la empresa lograban llegar a un acuerdo o reunirse con el titular del sindicato de papeleros, y a partir de allí poder coordinar entonces acciones que permitan lograr no solo la reactivación de la planta, sino también, entre algunas otras cuestiones, que los trabajadores vuelvan a retomar y que sobre todo puedan lograr el sostenimiento de lo que son sus fuentes de trabajo. Bien, seguramente vamos a estar repasando algunos que otros temas que son de importancia para la provincia de Santa Fe. Remarcábamos esto de lo que será seguramente en la Cámara Alta a principios de este mes. Se ha presentado justamente lo que tiene que ver con la intención de volver a discutir el proyecto de feriado dominical. Recordemos este proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que pretende ser aprobada y obtener su sanción definitiva en la Cámara Alta. Desde el 1 de junio aproximadamente, desde el 2 de junio aproximadamente, ya está en la legislatura provincial, seguramente la Comisión de Economía que preside el senador Crosetti, quien ha hablado sobre este tema, será la encargada de darle despacho para que pueda llegar al recinto. Un derecho que tiene que ver justamente con los trabajadores. Nosotros comentábamos que frente a una legislación provincial, algunas municipalidades, algunas ciudades, como por ejemplo San Justo, lo que es el caso o el ejemplo de San Carlos Centro, lo que es el caso más conocido de Venado Tuerto, buenos días, hace algunos años, no menos de 10, vienen llevando adelante el feriado dominical, con algunas modificaciones que podrían introducirse en la Cámara Alta, que tiene que ver justamente con el primer empleo, que tiene que ver con los universitarios, para que puedan justamente también generar más opción de empleo. Serían algunas de las propuestas o las modificaciones que se le ingresarían justamente a este proyecto, que aguarda ser atendido en la Cámara Alta. El año pasado, el año 2013, no pudo ser así, más allá de las diferentes movilizaciones que se dieron en la legislatura provincial. Pero vamos a estar atentos, vamos a seguir de cerca lo que es el movimiento en la legislatura provincial de este proyecto, que sentaría un precedente más que interesante para que los trabajadores los domingos puedan tener su descanso. Estamos hablando de las líneas de hipermercados, por ejemplo. Es un proyecto que, si lo estudiamos minuciosamente, punto por punto, no está en contra de los trabajadores, todo lo contrario. Más allá de las diferentes disparidades que ha tomado en el último tiempo con respecto a los shoppings, por ejemplo, pero que no estarían afectadas tampoco las áreas de recreación ni de comedores, pero son algunos puntos que necesitan ser explicados para poder comprender en lo general lo que busca o cuál es el alma de este proyecto de ley, que tiene que ver con los trabajadores puedan ganar otro espacio más que interesante, ¿no? Que puedan descansar los días domingos. Así que, como decíamos, un tema del cual le vamos a dar seguimiento particular, porque puede sentar un precedente en toda la provincia de Santa Fe, porque son muy pocas las ciudades que aplican justamente este derecho para los trabajadores. Sí, a pesar de que, bueno, sigue siendo bastante fuerte la oposición de muchísimos sectores, ¿no? La verdad que uno ha encontrado, no solo en lo político, sino también en lo propio gremial empresario, algunos reparos importantes respecto a esta ley importante, que nosotros decimos tiene que ver con reivindicar y con recomponer derechos que en algún momento fueron conquistas importantes por parte de los trabajadores, y que nos parece importante volver a recuperarse, sobre todo en lo que tiene que ver con esto de reconstruir los vínculos familiares, y sobre todo utilizando un recurso tan importante como es el de el descanso dominical, que tiene como otros objetivos volver a generar estos vínculos de la familia, volver a disfrutar de este día en familia, de que la familia pueda reunirse alrededor de una mesa, a partir de allí generar también otro tipo de actividades. Recordemos que la ley es muy clara respecto a los sectores que se verían por lo menos complicados en esta situación, pero bueno, un lobby que otra vez llega hacia la legislatura. Ahí estará la responsabilidad de los legisladores, que en los últimos tiempos han demostrado en muchos casos y en muchos temas ser bastante loables a las presiones de algunos lobbies, sobre todo si uno tiene en cuenta, entre algunas otras cosas, por ejemplo, la ley de modificación a las distancias agroquímicos, la mal llamada ley de fitosanitarios. Ahí todavía no ha logrado verse acuerdos importantes en función de las fuertes presiones. Bueno, veremos en este caso el lobby que se pueda generar desde estos sectores gremiales, también termina siendo en definitiva una afectación directa a la vida de los trabajadores y los muchísimos que esperan en la provincia de Santa Fe poder contar con esta normativa. En los últimos días, repasando lo que tiene que ver con algunos grandes medios a nivel nacional, reflejaban esto del cierre de la planta del frigorífico Quick Food, que procesaba hamburguesas en Buenos Aires. Y realmente que el cierre de este frigorífico va a tener una alta repercusión en el centro de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque aparentemente el traslado del frigorífico se daría justamente a la ciudad de San Jorge. Y la verdad que por estas horas se está sumando gran expectativa a la ciudad por lo que tiene que ver con la llegada de una de las plantas frigoríficas más importantes en la producción de hamburguesas, que estaría generando algo así como un poco más de 100 puestos de trabajo. Pero en la planta de San Jorge hace muchísimo tiempo que se viene invirtiendo y se viene ampliando Y se han puesto también dos líneas de hamburguesas más. Hoy se está llegando casi a 1,5 millones de hamburguesas por día. Y en cuanto al tema en cuestión, bueno, están informados de que la idea de los inversores es ampliar la planta en San Jorge y traer la planta de Buenos Aires justamente a esta ciudad del oeste de nuestra provincia. Habrá que ver los temas operarios, los temas internos de la empresa, pero en ese aspecto realmente que lo que se puede conocer desde San Jorge es que hay algunos sentimientos encontrados, porque uno sabe que nadie quiere que se cierren puestos de trabajo en ningún lado del país. Ese sería el aspecto negativo, pero por otro lado, lo que dicen desde San Jorge es que está buenísimo que se instalen plantas en una ciudad pequeña comparada justamente con la que está en Buenos Aires, más teniendo en cuenta porque se ha invertido mucho y se apuesta también al desarrollo en una ciudad tan importante y en crecimiento como es justamente San Jorge, y más que nada un valor agregado que le da esta ciudad a las pymes y a la producción. Pero habrá que ver qué es lo que va a pasar finalmente, pero todo indicaría, hay un 90% de posibilidades, que el frigorífico Quick Food, que procesa hamburguesas en Buenos Aires y que cerró sus plantas, lo haga justamente para, vamos a conocer seguramente las verdaderas intenciones, para trasladarse aquí a la provincia de Santa Fe, y donde ha generado muchísima expectativa en esta ciudad superior a los 30.000 habitantes como es San Jorge, y los 100 puestos de trabajo que podría generar la llegada de esta firma frigorífica. Bien, y lo último que le vamos a contar en esta instancia del programa, o por lo menos antes de la pausa, tiene que ver con esta posibilidad concreta, por lo menos así ha sido ratificado por la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, de que se instale próximamente un destacamento de la Gendarmería Nacional sobre Ruta Nacional 33. Esto va a ser a la altura de la ciudad de Casilda, según lo que hemos podido averiguar. Bueno, ha habido una importante reunión en las últimas horas entre algunos concejales de la ciudad de Casilda, la diputada nacional Claudia Ayacone, que recordemos es oriunda de esta localidad, con la ministra Rodríguez, analizando un poco la problemática de la inseguridad que se vive en la provincia de Santa Fe, y sobre todo la posibilidad de intervención de fuerzas federales también en otros puntos de la provincia. Recordemos que hoy, salvo la custodia de algunos tramos de rutas nacionales, lo están haciendo específicamente en la ciudad de Rosario. Y bueno, obviamente que ante los hechos delictivos y también ante la gran cantidad de accidentes y de problemas que se están generando en las rutas, la idea sería hacer un complemento ya con las bases que están en Venado Tuerto y en la ciudad de Rosario. Y hay un compromiso, por lo menos formal, de la ministra Rodríguez entonces, de que este puesto de gendarmería se instale sobre la Ruta Nacional 33, además de avanzar, entre algunas otras cosas, con algunos convenios que tienen que ver con la capacitación con gobiernos municipales y comunales de la provincia de Santa Fe, que vayan creando sus propias fuerzas de seguridad, como se dio, por ejemplo, hace algunos días en Casilda, pero como se viene dando también en otras ciudades de la provincia de Santa Fe. O sea que hay un compromiso, por lo menos importante, además de un conocimiento interesante de la ministra Rodríguez respecto a la situación que está viviendo la provincia de Santa Fe. Y por eso, como lo ha hecho en los últimos tiempos en la ciudad de Rosario, inclusive viniendo en varias oportunidades junto con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en esta oportunidad entonces haciendo un balance importante y obviamente tratando de atender una requisitoria que implica hablar de temas complejos que hoy vive la provincia de Santa Fe, como son en primera instancia el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, pero también lo que ya sabemos y es de público y notorio conocimiento en las rutas nacionales de nuestra provincia, que son no solo la gran cantidad de accidentes, la Ruta Nacional 33 es una de las rutas con mayor cantidad de accidentes y muertes, sino también bueno, la gran cantidad de hechos que se han generado en una ruta que ha quedado obsoleta, en una ruta que en los últimos tiempos ha quedado absolutamente deficitaria para lo que es la gran afluencia de tráfico, sobre todo de camiones que por estos tiempos y en estas épocas van llegando a la zona de puertos de la provincia de Santa Fe para abastecer a las terminales que están ubicadas allí, las terminales obviamente vinculadas al negocio, a los agronegocios en la provincia de Santa Fe, así que en los próximos días seguramente habrá novedades, pero compromiso entonces por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación para instalar el puesto de Gendarmería Nacional sobre Ruta Nacional 33 a la altura de la ciudad de Casilda, la ciudad cabecera del departamento Caseros. Ahora sí, momento de establecer la pausa después de este salpicón de noticias regionales que hemos hecho en este bloque. Vamos a la pausa, en un rato volvemos. Tenemos más cosas todavía para compartir con todos ustedes. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras canto voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras canto voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pollera guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón. Sin samba ya no podría contarte vida y lo que siento. Capaz de volar todita la noche con tu pañuelo, palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho, palomita de tu mano que se escapa y de toda samba. No hay nada que brille como tu cuerpo. Cuando bailas, tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Cuando bailas, tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero me quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón. Sin samba ya no podría contarte mi linda y lo que siento. El dúo Coplanacu interpretó Mientras bailas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y seguimos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe a través de nuestra red de corresponsales en esta última parte, donde en un ratito ya está para charlar con nosotros Juan Pablo Montini, que es el referente de los programas de discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación en la Gerencia de Empleo aquí en Santa Fe. Pero antes del micro, como es habitual de todas las semanas de la Gerencia de Empleo, nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de Lemán, en el departamento Castellanos, porque desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Este 25 de junio se celebró un nuevo aniversario de la conformación de esta localidad. Lemán, como sucedió con muchas poblaciones de la región, no fue fundada, sino que se fue conformando hacia finales de 1880 y comienzos de 1881, con la llegada de grupos de familias de diversos orígenes, muchas de ellas inmigrantes que provenían de Europa. Como referencia de celebración del cumpleaños del pueblo, los primeros habitantes solicitaron al gobierno de Santa Fe una fecha para la realización de festejos, por lo que el propio gobierno santafesino dio visto bueno a lo que era una alternativa propuesta por los propios pobladores. Estos pretendieron celebrar el día en la fecha del santo patrono católico del lugar donde provenían varios de los inmigrantes. San Guillermo de Vercelli, Italia, fue la referencia y esta fecha es la del 25 de junio. En esta oportunidad, en este año, en el 133 aniversario, estuvimos con la radio presentes en esta fecha tan importante para la localidad. En horas de la mañana se llevó a cabo un acto en derredor de la plaza, en donde, entre otros acontecimientos, se destacó a Juan Carlos Arcioni como habitante destacado, no solamente en este año 2014, sino también a través de una larga trayectoria, ya que cumple la función de cartero, está a cargo del correo desde hace alrededor de 40 años. Este era el agradecimiento de Sarcioni al recibir esta distinción. Estoy muy emocionado y gracias, muchas gracias. Otra cosa no puedo decir. Los quiero a todos. Gracias. También charlamos con las personas que se acercaron a este acto conmemorativo de la siguiente manera. Los dos profes que estuvieron organizando este acto de la escuela primaria, ¿no? Y Carlos Carrito Padilla. Profe, sí, bueno, muy contento, buen día de estar aquí en estos festejos patronales. Y realmente hemos trabajado con los chiquitos de primero de una manera descomunal, siempre decimos, porque ellos ponen el hombro a cada trabajo y lo manifiestan en las representaciones. Así que, bueno, muy contento por todo el apoyo de los papás también y de todos los que integramos la gran escuela de Lemán. Cristian Capinota. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Luis. El desafío es constante, está siempre, como lo hacemos los docentes, y sobre todo en una fecha tan especial como es el aniversario de los 133 años de Lemán. Y bueno, uno tiene que llegar a la comunidad desde dentro de la escuela y también lo hacemos fuera. Y por eso hoy este esfuerzo y esta dedicación. A Román de Ortoli. Román, vos, bueno, tú has nacido en el pueblo, ¿qué más decir, no? No, sí, obvio, bueno, y acompañando un poco a este festejo, que la verdad que estuvo muy bueno, fue muy grato, y creo que la gente tendría que unirse un poquito más a esto, porque yo recuerdo muchos años atrás, donde hacíamos la fiesta del pueblo, y había mucho más gente. Hoy he visto poca gente, me parece que el pueblo tendría que unirse un poco a esto, en la fiesta del pueblo puede ser que no vengan a esto, que es un poco de cultura, ¿no? Un poco me indigna ver tan poca gente en la fiesta del pueblo. Creo que hay que compartir estos momentos porque son gratos, porque es una sola vez al año. Estos actos fueron organizados por la Escuela número 374 y la Comisión de Cultura. Desde Radio Nativa, Lemán, informó Luis Castillo. Bien, le agradecemos a Luis, también a nuestro compañero desde Lemán, por este informe, y obviamente un saludo a toda la gente de Lemán en el marco de estas fiestas patronales, de estas fiestas que tienen que ver con un nuevo aniversario de lo que no es su fundación, pero sí lo que se considera como el inicio de la primera colonia allí en la región. Y decíamos, después del informe de Luis, íbamos a venir, como es habitual, con el micro semanal de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación de Santa Fe. Decíamos, está Juan Pablo Montini, es el referente de los programas de discapacidad, para charlar con nosotros. Juan Pablo, ¿cómo te va? Gracias por venir, un gusto. No, un gusto para mí, muchas gracias, saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, a ver, han pasado varios compañeros, hemos hablado de muchos temas vinculados a la órbita de la gerencia del Ministerio. En este caso vamos a hablar un poco de lo que son los programas de discapacidad. Exacto. Bueno, dentro de lo que es el marco de hoy, toda la población de las personas con discapacidad se encuentran enmarcadas en un mega programa del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el programa Promover la Igualdad de Oportunidades. Y bueno, precisamente dentro de ese mega programa se encuentran varias prestaciones para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de empleabilidad y de promover la inserción laboral. ¿Esto es para personas con cualquier tipo de discapacidad? ¿Hay algún límite, digo, en cuanto a...? No, el requisito en realidad, personas mayores de 18 años, por supuesto, estamos hablando de empleo, y que cuenten con el certificado de discapacidad. Certificado de discapacidad, que es un derecho que tienen las personas con discapacidad, no es una no es un requisito que nosotros obligamos como Ministerio de Trabajo de la Nación, sino que es un derecho que ellos tienen y que les permiten, como vos sabés, entre otras cosas, también acceder a beneficios en el transporte, en seguro y otras, y la pensión misma. Pero no hay diferencia en el tipo de discapacidad ni nada por el estilo, solamente la mayoría de edad y contar con el certificado de discapacidad. Y preguntarte, Juan Pablo, ¿qué es lo que ustedes han detectado en los últimos años respecto a las personas con discapacidad y la posibilidad de acceder a distintas fuentes de empleo? ¿Es algo que ustedes han visto como un requerimiento importante en la gerencia? ¿Es algo que se da con mayor afluencia en las grandes ciudades? ¿Lo detectan también en los pequeños pueblos? Sí, fundamentalmente lo que venimos trabajando desde el Ministerio de Trabajo hace unos años ya es la articulación del programa en los territorios, fundamentalmente a nivel de las comunas y municipios, teniendo en cuenta básicamente el perfil de la persona con discapacidad y las posibilidades del acceso a esas prestaciones y a esa posibilidad de inserción laboral. Cuando digo perfil me refiero a no solamente las habilidades y destrezas que pueda tener la persona con discapacidad, sino fundamentalmente la accesibilidad al mundo del trabajo, y en eso se articula bastante bien con los territorios. Nosotros hoy tenemos con mucha fuerza los programas de intermediación laboral, tanto el entrenamiento para el trabajo como el programa de inserción laboral, que bueno, en estos últimos tiempos viene dando excelentes resultados, no solamente para las personas con discapacidad, sino fundamentalmente también para los empleadores, que también tienen una etiqueta, un estigma con respecto a las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad. Nosotros en el año 2013-2014 ya tenemos 360 personas en estos programas de intermediación, y de las cuales 250 personas están dentro del programa Promover Línea 1, que es específico para las personas con discapacidad mental, que se articula con la provincia, pero es un programa nuestro, en lo que son los viveros inclusivos. Y esto es importante porque no solamente desarrolla una habilidad y una destreza, sino también las oportunidades que posteriormente tengan estas personas con discapacidad para llevar adelante microemprendimientos, que bueno, es una salida muy importante en lo que es a las posibilidades de empleo, ¿no?, de las personas con discapacidad. Te pregunto si las cuestiones de accesibilidad, las dificultades muchas veces para acceder a determinados tipos de trabajo, se da con mayor frecuencia en el sector privado, o es algo que todavía el Estado también tiene que resolver y que todavía no ha terminado de implementar en su plenitud, esto de abrir las puertas con mayor capacidad a las personas con discapacidad. Mira, fundamentalmente esta etiqueta está más marcada en el sector privado, ¿no? Con respecto a las condiciones físicas, a la accesibilidad, pero bueno, desde el Ministerio de Trabajo y también con el sector público del territorio, con las oficinas de empleo, trabajamos para ver las condiciones y de esta manera articular y ver que esas condiciones sean óptimas para la persona con discapacidad. Es decir, no solamente física, sino también el entorno de trabajo, las tareas a desarrollar, el tipo de discapacidad que tiene que ver con esas tareas a desarrollar. Y la verdad que es la mejor manera de trabajar una problemática que es integral, ¿no? No es una problemática de una sola persona, es la problemática de todos. Y en cuanto a esa temática, lo articulamos muy bien en los territorios. Juan Pablo, por ahí es muy común ver en las noticias desde la Gerencia de Empleo y desde tu área en particular, cómo recorren municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, no solo enmarcados en lo que tiene que ver con el programa Mejor y Más y Mejor Trabajo, donde van especificaciones recurrentes también a tu área. Contanos un poquito cómo se viene dando ese trabajo, qué localidades, qué comunas han ido a visitar y si son llamados también para asesorarse. Bueno, mira, por supuesto, permanentemente estamos trabajando con los municipios y comunas, fundamentalmente con aquellos territorios en donde contamos con oficinas de empleo, ¿no? Uh-huh. Oficina de empleo municipal, con recursos humanos que son financiados del Ministerio de Trabajo de la Nación. Obvio que en esas localidades es mucho más accesible poder trabajar la problemática, pero fundamentalmente articulando en los territorios con las áreas de desarrollo social también y las áreas de discapacidad de cada municipio y comuna. Son ellos quienes realmente conocen la población, conocen la problemática, y desde allí, bueno, ver cuál es el programa y cuáles son las prestaciones fundamentales en virtud de bueno, cuáles son las mayores discapacidades que hay, las oportunidades de empleo en función de eso, y qué capacitaciones se demandan a raíz de las prestaciones que podamos ofrecer a través de las oficinas de empleo. Pero desde el centro norte de la provincia, incluso nosotros tenemos proyectos de capacitación y del mismo promover que tienen. Hay territorios donde no hay oficina de empleo y esos proyectos vienen directamente a la gerencia. Es decir, que nosotros, en cuanto a lo que es difusión y en cuanto a lo que es promoción de los programas de discapacidad, lo llevamos bastante bien. Repito, no solamente en aquellos territorios donde hay oficina de empleo, sino también en otros territorios donde esos proyectos o esas oportunidades de capacitación y de inserción laboral de personas con discapacidad vienen directamente a la gerencia de empleo. Y preguntarte de lo que decías al principio de la cantidad de programas o personas que están incluidas, o decías la gran mayoría dentro de lo que son los viveros inclusivos, personas con alguna discapacidad más de índole mental. Te pregunto en el resto de las personas, digo, ¿cuál es la realidad, cuál es el marco, cuál es el lugar donde se están capacitando y de qué manera ustedes articulan con los empresarios, más allá de articular, en el caso de las empresas privadas, cómo articulan con ellos, además de la persona que está llevando adelante las capacitaciones? Bueno, nosotros permanentemente realizamos jornadas de intermediación donde se convocan también al sector empresario para difundir las, uh-huh, las herramientas en lo que es intermediación laboral, no solamente para personas con discapacidad, sino también para personas que no presentan discapacidad. Entonces, en cuanto a difusión, y esto lo articulamos también con las oficinas de empleo, estamos permanentemente trabajando para que estos programas lleguen y sean de público conocimiento, no solamente para el sector público, sino fundamentalmente en el sector privado. Hace rato venimos trabajando en este, uh-huh, sentido, y el sector empresario está conociendo fundamentalmente la problemática de la responsabilidad social también empresaria, y esto trasladarlo y extenderlo a las personas con discapacidad, que teniendo en cuenta los perfiles y las capacitaciones que nosotros a través de las oficinas de empleo brindamos permanentemente, son perfiles que perfectamente encuadran dentro de cualquier puesto laboral. Por eso hablamos de igualdad de oportunidades. Uh-huh. Es decir, que ustedes detectan, por ejemplo, que, a ver, por decir, una persona que está en silla de ruedas o una persona que tiene alguna discapacidad visual, por así decirlo, hoy está en condiciones, o por lo menos el empresario y el sector privado ha empezado a abrir un poco el paradigma, o por lo menos el espectro respecto a, digo, romper con esto que hace 15, 10 años atrás era prácticamente impensado que una persona con alguna discapacidad tuviera. Absolutamente. Por supuesto que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de crear las condiciones para que esta persona pueda acceder al mundo del trabajo. Hoy nosotros, de hecho, estamos por arrancar un programa de capacitación en teletrabajo, ¿sí? Que es básicamente formarse en el área de la informática, que es un programa que brinda la posibilidad a aquel sector empresario que o no tiene la posibilidad de infraestructura o de condiciones físicas de que esa persona pueda llevar el trabajo a distancia desde la casa, bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero sí, de hecho, nosotros estamos permanentemente trabajando en crear la igualdad de oportunidades. Si una persona en silla de ruedas, si una persona con discapacidad visual, está permanentemente, no solamente seguida y orientada desde nuestros programas y a través de las oficinas de empleo, sino que también se encuentra en una base de datos, la cual es puesta a consideración desde la oficina de empleo en una terna para oportunidad de inserción laboral. Vos sabés que las oficinas de empleo son consultoras públicas. Y en ese sentido, sí. Justamente la pregunta era orientado a eso, ¿no? ¿Cómo es el esquema de trabajo que plantea la gerencia de empleo? Si se construye lo que es una base de datos, ¿cómo aquella persona que quiere interiorizarse puede saber de dónde puede llegar a finalizar su laburo? Bien. Esa base de datos, en realidad, las oficinas de empleo, nosotros articulamos en los territorios con las oficinas de empleo. Primero que estamos acá hablando de personas con discapacidad y las personas con discapacidad también tienen sus obligaciones, ¿no? Claro. Y una de sus obligaciones es, porque si no, siempre nos posicionamos en este sector pasivo de la discapacidad y equivocamos el camino. Cuando hablamos de las obligaciones de las personas con discapacidad es de acercarse a la oficina de empleo. También la oficina de empleo puede acercarse a la persona con discapacidad, pero esto de acercarse es de dejar de ser un NN para el mundo del trabajo y para el mundo de las capacitaciones y de esas prestaciones que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación proponemos a través de la oficina de empleo. Pero digo, acercarse a la oficina de empleo, hacer su historia laboral, ¿sí? Mejorar a partir de esa historia laboral su perfil, ya sea desde la terminal educativa, ya sea de un curso de formación profesional, mejorar esas condiciones de empleabilidad que le permitan realmente competir igual de igual a igual en un puesto de trabajo, siempre y cuando se tengan en consideración la discapacidad, ¿no? Pero digo, esa base de datos están en las oficinas de empleo y esas personas entran, o sea, las personas con discapacidad entran en el mismo, en las mismas condiciones de oportunidades a la hora de la inserción laboral y de las oportunidades de intermediación laboral con aquellas personas que no tienen discapacidad. Juan Pablo, en estos minutitos que nos quedan, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que te quede en el tintero? Sí, bueno, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, bueno, primero agradecerte por la invitación, fundamentalmente, pero bueno, invitar a todas aquellas personas con discapacidad que se acerquen a la oficina de empleo, que carguen su historia laboral, su perfil y que los programas del Ministerio de Trabajo de la Nación están para promover la igualdad de oportunidades, para mejorar las condiciones de empleabilidad y fundamentalmente aquellas oportunidades de inserción laboral. Juan Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos en cualquier momento cuando te vuelva a tocar la visita. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Juan Pablo Montini es el referente de los programas de discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación a partir de la Gerencia de Empleo aquí en Santa Fe. Con él hemos charlado sobre todos estos programas que hoy están a disposición para las personas con discapacidad y la posibilidad de incorporarse al mundo del trabajo. Esto es el micro semanal de la Gerencia de Empleo. Pero de esta manera, ya casi llegando al final, mi estimada amiga. Nos estamos yendo. Completito hemos recorrido los puntos más importantes de la provincia, inclusive con notas nacionales y anclaje local que involucran también, como nos suele caracterizar, a los pueblos y ciudades de todo el territorio provincial. Exactamente, así que a pesar de estar en clima mundialista, a pesar de estar en clima de fondos buitres, también hay muchos temas para contarles que estamos viviendo aquí en la provincia de Santa Fe. Les contamos rápidamente que Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy, que Salvador Rodríguez y Luciano Fraga han sido nuestros operadores en la radio pública, que hay compañeros de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales que nos han estado acompañando y que retransmiten nuestro programa, y que nosotros mañana nuevamente nos volveremos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Quiero verte huir como un ladrón.